Vamos a Colombia, vamos a Bogotá, vamos a la tierra donde me enseñó a bailar. Vamos a Colombia, vamos a Bogotá, vamos a la tierra donde me enseñó a bailar. Si oye ya la tumba, yo soy el llamador, prendan ya la vela que la cumbre ya empezó. Si oye ya la tumba, yo soy el llamador, prendan ya la vela que la cumbre ya empezó. México la baila, con ritmo y sabor, en todas las fiestas se goza con amor. México la baila, con ritmo y sabor, en todas las fiestas se goza con amor. Llamador, prenda ya la vela que la cumbre ya empezó. Si oye ya la tumba, yo soy llamador, prenda ya la vela que la cumbre ya empezó. México la baila con ritmo y sabor, en todas las fiestas se goza con amor. México la baila con ritmo y sabor, en todas las fiestas se goza con amor. A Colombia, la tierra que me enseñó a bailar cumbia, prendiendo la vela. Si oye ya la tumba, yo soy el llamador, prenda ya la vela que la cumbia ya empezó. Si oye ya la tumba, yo soy el llamador, prenda ya la vela que la cumbia ya empezó. México la baila con ritmo y sabor, en todas las fiestas se goza con amor. México la baila con ritmo y sabor, en todas las fiestas se goza con amor.